comenzó la revancha. El apocalipsis, la venganza. Es de Némesis. Némesis es mi bandera, oscuro color. Corazón a la primera, tú ya sientes temor. Te tengo en la mira como un francotirador. Soy el cancerbero, observa bien a tu alrededor. Conserva bien tu posición. Con precisión en vivo hablas tanto de pasar a la acción. No haces nada, así que te dedico esta canción. Renueva tu estilo, búscate otra labor. Némesis, en tu cara te lo grito con escupo. El negocio me lo jugaste sucio, ahora yo te juzgo. Y te encuentro culpable por ser chueco. La verdad de que adentro tú pensaste en lo externo. No lo mostraste, retrasaste mis planes, trataste de doblarme. No soy plástico, error drástico por tu parte. Tus números, alabanzas, promesas eran falsas, te observo, me recuerdo. Luego vendrá mi venganza. Ojo por ojo es la ley. Comenzó la revancha, el apocalipsis, la venganza, es de Némesis. Ojo por ojo, es la ley de Hammurabi. No es un juego, es un duelo que me tiro kamikaze. Para bajarte, dejarte donde me dejaste a mí. Si yo no logro hacerlo, el tiempo sí. Es fe lo que expreso por el odio que siento. No quiero dañarte, quiero que te vayas en el viento. Tu nombre, tu imagen, todo lo que recuerdo. Tú no me respetaste, yo no te respeto. Ojo por ojo, es la ley del Talión. Coraje y enojo a través del micrófono. Soy SEO, guión 2, batallando con fervor. Cabecilla de una trova condecorada con honor. Considerado por muchos como la mejor. Prepárate a enfrentar al arcángel vengador. A mi alcance tu dolor, así que pide perdón. Esto es Némesis, haz tu última oración. Oh.